vete ya. Son muy tristes las tardes de lluvia cuando hay soledad. Fui feliz, ya no está. Al marcharse se ha ido con ella mi felicidad. Nube gris, compañera, si yo te contara lo que era, te iba a hacer llorar. Vete ya, y si la encuentras, preguntas por qué me ha dejado con tanta crueldad. Nube gris, vete ya. No te quedes, no ves que en mi alma lloviendo ya está. Fui feliz, de verdad. Y al marcharse se ha ido con ella mi felicidad. Nube gris, compañera, si yo te contara lo que era, te iba a hacer llorar. Vete ya, y si la encuentras, preguntas por qué me ha dejado con tanta crueldad.